Las reuniones en las casas tienen, yo diría, cuatro objetivos principales o cuatro propósitos principales. Y muchas veces no entendemos realmente el propósito, el objetivo principal de todos ellos. Y una reunión en la casa, la finalidad principal es que nosotros podamos llevar un mensaje de libertad a las personas. Le podamos llevar un mensaje a otros seres humanos de que hoy en día existe otra opción financiera, otro vehículo financiero que se conoce como red de mercadeo multinivel, network marketing, y que ese vehículo financiero le puede dar a ellos la oportunidad de alcanzar un estilo de vida diferente y de lograr sus sueños. Ese es el principal propósito de las reuniones en las casas. Demostrarle a aquellos seres humanos que están allá afuera, que a lo mejor nunca han pasado por este proceso, ni tienen la mínima idea de que hoy en día hay otras opciones, de que hoy en día hay otras oportunidades, y que hay todo un sistema educativo y todo un equipo de trabajo que los va a orientar y que los va a guiar a que sus sueños se hagan una realidad. Ese es el objetivo principal de una reunión en la casa. Llevar el mensaje de libertad casa por casa, por casa, por casa, y de que hay opciones, de que hay alternativas. Así que póngaselo aquí en la cabecita. Muchas personas piensan en estos negocios que es simplemente dar el plan, hablar del producto y hablar del plan de compensación. Las personas que vengan con esa idea a desarrollar este tipo de negocio desde el punto de vista profesional van a tener un montón de dolores de cabeza. Porque realmente la profesión de red de mercadeo, la industria de red de mercadeo, tiene que ver con mucho más que el plan de compensación y con mucho más que el producto. Y es como sacarle el moho a los sueños de esas personas que a lo mejor pensaron que ya con su trabajo tradicional y con todas las deudas que tienen ya no hay tiempo para soñar, cogen los sueños, los engavetan, los meten en el closet y ahí los entierran y ya piensan que no pueden soñar más porque el ingreso que tienen no le da para soñar. Pues nuestra principal función y nuestra principal actividad es ir casa por casa, decirle a esos seres humanos de que hoy en día hay otra alternativa, de que hoy en día hay otra opción, de que hoy en día hay otro vehículo financiero que le puede permitir alcanzar esa independencia financiera y que le puede permitir a ellos sacar los sueños del closet, sacarle el moho y ponerlos a brillar nuevamente porque hay una esperanza. El otro objetivo de esa reunión en las casas es establecer la relación entre usted, el distribuidor que usted está patrocinando, que está allí en esa casa, y los invitados. Ese es uno de los objetivos principales, por eso las reuniones en las casas es el mejor ambiente para establecer esa relación, para que la relación se pueda fundamentar, tanto desde usted como patrocinador, su distribuidor y los invitados. La otra función de la reunión en la casa, que es muy importante, es establecer un modelo. Todo lo que usted hace allí en esa casa, recuérdese que es un modelo para su nuevo distribuidor. Por ejemplo, si Dani está empezando conmigo en el negocio, todo lo que yo hago en esa casa, él lo está observando. Todo lo que yo estoy diciendo lo está escuchando. Y por ende va a ser un modelo para él, para cuando él sea un líder y empiece a desarrollar el mismo modelo en las casas, lo pueda duplicar. O sea que de eso es muy importante, aparte de establecer el modelo. Otra finalidad y otra función de la reunión en las casas es establecer liderato. ¿Y por qué establecer liderato? Porque Rani, cuando empieza a dar otras reuniones en las casas, él se va a establecer como un líder de esa organización que viene en crecimiento. O sea que la reunión en la casa tiene cuatro objetivos principales. Primero, llevar el mensaje de libertad, de que hay una oportunidad que se llama red de mercadeo, de que a través de esa oportunidad se pueden hacer los sueños una realidad, y que hay todo un sistema educativo y todo un equipo de trabajo que le puede permitir eso. Segundo, fomentar la relación entre la gente de la casa, el distribuidor y el patrocinador. Tercero, desarrollo del modelo del negocio. Y cuarto, desarrollo de liderato a ese nuevo distribuidor que está empezando a ejercer sus funciones de líder desde esa casa. Ahora, esta noche vamos a hablar de los detalles de esa reunión, cómo nosotros podemos conducir esa reunión para que sea una reunión de excelencia, para que sea una reunión que se pueda duplicar. Y uno de los puntos bien importantes en la reunión en la casa, hay tres puntos fundamentales para que esa reunión en la casa sea exitosa. La primera, debe dársele un buen seguimiento al distribuidor nuevo en el negocio. Que si Randy está comenzando, yo tengo que reunirme con él primero, hacer un plan de trabajo y le tengo que explicar claramente qué es lo que se va a hacer en esa reunión en la casa. Porque si no le doy un buen seguimiento y no le explico a él, entonces va a cometer un montón de errores que van en contra del negocio de él y van en contra de mi negocio, que es el mismo negocio. Por ende, yo tengo que tomarme el tiempo para darle un buen seguimiento a la persona que va a ser el anfitrión de esa reunión en la casa. El segundo punto que es importante es la convicción del anfitrión. A veces las personas piensan que el buen orador es un punto fundamental en esa reunión en la casa y no es. El buen orador no tiene que ver nada con eso. Lo más importante en esa casa es que el anfitrión de la casa tenga la convicción. Porque ustedes saben a quién sus invitados van a probar. No es al orador, porque ellos no tienen relación con el orador, no lo conocen. ¿A quién ellos conocen en esa casa? Si yo voy con Rani a dar un plan en la casa por primera vez, es a Rani. Rani es quien es amigo de ellos. Y a quien ellos van a cuestionar eventualmente, y a quien ellos van a poner a prueba la convicción de esa persona, va a ser la convicción de Rani. Y si Rani tiene la convicción, cuando ellos lo pongan en prueba y Rani pase la prueba, entonces ellos se van a embollar en el negocio, ellos van a captar la visión. Y eso lo voy a explicar más adelante un poquito, ¿no? Y tiene que ver mucho porque ellos van a hacer una serie de preguntas a Rani eventualmente, que si Rani está ahí medio guabinado y está, luego esto yo no sé, yo me metí ahí por a ver qué pasa, a ver, pues eso va a pasar, no va a pasar nada, ya los mató. Tiene una convicción total. Mira, yo estoy empezando en esto, yo estoy entusiasmado, yo estoy bien contento, entiendo que esta es mi oportunidad para conseguir mi sueño, aunque estoy comenzando, pero sé hacia dónde voy con esto. Si él le da esa seguridad a esas personas y le habla con seguridad y con convicción, mira, ese grupo de personas que está allí, muchas de ellos van a arrancar en el negocio. Pero si él le habla con inseguridad y le dice, ay, yo no sé, esto a lo mejor funciona, yo me metí a vender unos productos ahí porque me dijeron que invitar a dos o tres gente y aquí para que hicieran bulto ustedes aquí, como si eso fuera una cosa de hacer bulto allí en la casa. Entonces, no se trata de eso. Por eso es importante para el éxito de esa reunión que el anfitrión tenga la convicción del negocio. El tercer punto que es muy importante para que esa reunión sea exitosa es la invitación. La invitación es muy importante. Yo enseñarle a invitar correctamente a Rani para tener una reunión exitosa en esa casa. O sea, que de ahí podemos partir. Tres puntos fundamentales que son importantes para que sea de éxito la reunión, que es la convicción del anfitrión, un buen seguimiento al anfitrión y enseñarle a invitar al anfitrión. Si se fija, todo tiene que ver con quién. Con el anfitrión, no con el orador. Ahora, la reunión en la casa la podemos dividir en tres partes fundamentales, que es la reunión antes de la reunión, el plan de la oportunidad y la reunión después de qué, de la reunión. Son las tres partes fundamentales en que se divide una reunión en una casa. Ahora, vamos a empezar entonces a hablar un poquito de lo que se debe hacer, lo que yo debo de explicarle a Rani, que si es nuevo en el negocio y él va a ser el anfitrión de esa reunión y él está nuevecito, él no sabe nada del negocio, como yo, como su patrocinador, qué cosas le tengo que explicar a él para que él las tenga en cuenta y no cometa los errores comunes que se cometen en esa casa. Y lo primero que me voy a sentar a explicarle a él, cómo invitar. Porque si él no sabe llevar a cabo una invitación correcta, pues entonces vamos a tener allí un no show. ¿Sabe lo que es un no show? Que no va nadie a la casa. O posiblemente, pues, va una persona cuando pudieron haber ido 5 o 10, pero no fue efectiva la invitación y por eso fue que no, a lo mejor no llegaron las cantidades de gente que se esperaba, ¿no? Ahora, la invitación es muy importante. Juan explicó algo un poquito sobre la invitación, lo que pasó en un plan donde no le explicamos a la señora y lo que ocurrió, ¿no? Donde la invitación pues estuvo desde el área de la salud y de las enfermedades. La invitación siempre debe ser o invitar a las personas de la lista de prospectos que él tiene, que ya le hicimos la lista. La invitación debe invitarse a esas personas desde un punto de vista de negocio, una oportunidad de negocio, siempre debe ser de negocio. Cuando ustedes, cuando Randy llame a la persona, le dice, es Pedro o Juan, el primero en la lista, mira Juan, se me ha presentado una tremenda oportunidad que quiero compartir contigo, y pensé en ti. Y te estoy llamando porque el martes en mi casa tenemos una persona que va a hacer una presentación y me gustaría saber tu opinión. ¿Tú puedes estar el martes conmigo en la casa? ¿Qué va a decir Pedro? Puede decir de qué se trata, puede preguntarle más, o simplemente a lo mejor dice, sí, voy para allá, si tiene mucha confianza con él y no cuestiona nada. Pero la mayor parte de las personas, el 99.9% de las personas, ¿qué hacen? Cuestionan. Y esto es muy importante tenerlo claro. Esto no lo había dicho anteriormente, pero hoy lo voy a decir. Porque ahora vamos a hablar de cómo definir bien esa invitación para que sea de la forma correcta. ¿Por qué? Porque Rani es nuevo y Rani está comenzando y él tiene que aprender las bases de cómo poder cubrir para hacer una buena invitación. Y hay dos tipos de preguntas que casi siempre te hacen las personas cuando tú le haces la invitación. Una pregunta es de conocimiento, esa la podemos subdividir en tres partes. Y la otra pregunta es de excusa, es una excusa disfrazada. Que no es una pregunta nada, sino simplemente una excusa, y ahorita te explico cómo es eso. Siempre que tú haces la invitación a una persona a la casa, llamamos a Juan, agarramos el teléfono, mira Juan, te estoy invitando a una oportunidad de negocio tremenda que se me ha presentado, quiero compartirla contigo, el martes en mi casa tengo una persona que va a hacer la presentación, Juan le va a preguntar, mira, pero Rani, explícame un poquito de qué compañía es. Si te fijas, si te pregunta qué compañía es, te está haciendo una pregunta de qué, de conocimiento. Lo otro que te puede preguntar en conocimiento, ¿qué producto es? Y lo otro que te puede preguntar, explícame un poco más. Casi siempre te dicen esas tres cosas. Eso es casi de rutina. ¿Qué compañía es? ¿Qué producto es? Y explícame un poco más. Son las tres cosas que siempre te dicen, en cuanto a conocimiento se refiere. Ahora, si la persona le pregunta a Rani, y él está hablando con Juan, y Juan le pregunta de qué compañía se trata, él no puede decir embuste. Él no va a decir, no te puedo decir ahora. No, tiene que decirle que de qué compañía se trata y tiene que decir la verdad y correctamente. Pero es saber hacerlo. Mira, la compañía se llama Four Light Research. Esta compañía es una compañía que está en Utah, una compañía que está creciendo muy bien a nivel internacional y que precisamente este año quedó número 15 en crecimiento dentro de las compañías Inc. 500 de Norteamérica. ¿Ya? ¿Le cubrió qué? La duda que tenía. Y vuelve, pues mira, tú puedes estar en Marte conmigo en mi casa porque va a haber un experto que nos va a explicar de esa compañía. ¿Ya? La duda que tenía la persona cuando lo estaba invitando fue, ¿qué compañía es? Le aclaró la duda. La compañía es Four Light Research, una compañía que está creciendo enormemente en el mercado internacional y que quedó número 15 dentro de la Inc. 500. Ya le aclaró la duda. Después que cubre la objeción, ¿qué hace Rani? Vuelve y lo invita. Tú puedes estar el martes. Ya le cubrió la duda que él tenía. La otra cosa que le puede preguntar la persona a Rani es, ¿de qué producto es? Es una pregunta disfrazada casi siempre. Lo que la persona tiene en la mente, ¿sabe qué es lo que tiene en la mente? Lo que él está pensando. Cuando te pregunta de qué producto es. ¿Alguien sabe de qué está pensando? Sí, eso mismo. Lo que está queriendo decir con la pregunta disfrazada es si hay que vender. ¿De qué producto se trata? Y la forma de contestar esa pregunta también tiene su forma de hacerse. El Rani le va a decir, mira, son tantos y tantos los productos que sería un poquito complejo explicártelo por teléfono, pero yo tengo acá una información bien completa que yo te prometo que cuando nos reunamos yo te la voy a ¿qué? A entregar para que tú la evalúes. ¿Puede? ¿Ya le cubrió la objeción? Porque ya le dijo lo que él quería. Entonces, cuando cubre la objeción, ¿qué hace? ¿Vuelve y qué? ¿Vuelve a caer a qué? A la invitación. ¿Podrías estar en Marte a las 7:30 con mi casa? Para que veas todos los detalles. ¿Ya? Lo otro que la persona le puede explicar y insistir, que pasa muchas veces, pero explícame un poquito más de eso. Entonces, si la persona insiste mucho, para que no lo cuarte la libertad, ¿no? Porque es importante mantener la libertad, es uno de los principios que nosotros respetamos. Entonces, usa la herramienta. Tenemos una herramienta que si la persona insiste mucho, tú le dices, mira, yo tengo una información que yo te la puedo hacer llegar, me gustaría saber si te la puedo entregar hoy o mañana, tú me dices cuándo, yo te la hago llegar, y entonces hacemos una cita para reunirnos. Quiere decir que ya la persona, si tenía mucha curiosidad, usted le va a entregar ¿qué información? El mito. Eso. Esto le va a abrir los canales mentales y auditivos para escuchar luego. Porque esto le va a dar una idea general de lo que está ocurriendo, ¿dónde? En el mundo. Entonces, esto nos va a poner la persona ya con la actitud de escuchar. Por eso es importante saber usar también correctamente las herramientas. Si la persona insiste mucho, pues tiene que entonces darle algún material. ¿Y cuál material le va a dar? No le dé un video de testimonio, no le dé un video de transfer factor, no, dele ¿qué? Un video que habla sobre lo que está pasando en el mundo para que la persona abra sus canales auditivos a escuchar luego. Entonces, tenemos que casi siempre las preguntas de conocimiento son tres. Dijimos que una de ellas es la compañía, la otra es producto y la otra que te le expliquen más. La otra pregunta que le va a hacer la gente, además de una pregunta de conocimiento, son las preguntas de excusas, que no son preguntas nada, sino que es una excusa disfrazada. Te dice, pero es que yo no tengo mucho tiempo. Rani, pero es algo de un negocio, es que yo no tengo tiempo. ¿Alguien le ha preguntado eso a alguno de ustedes? ¿Le ha dicho eso? Es que yo no tengo mucho tiempo. Pero es un negocio de venta, yo no sé vender. Entonces, usted nunca contradiga a la persona. Ese es el primer punto. Cuando es una pregunta de excusa, nunca, nunca, nunca lo contradiga. Porque si lo contradice, le estás coartando la libertad, lo estás poniendo bajo presión y por ende la persona se va a sentir mal, porque a nadie le gusta que lo contradigan. No, es que esto, tú estás pensando que es de venta, eso no tiene que ver nada con venta. No le diga eso. Dile, tienes razón. Ponte de acuerdo con él, pues ya una vez tú le das la razón, lo estás ¿qué? Desarmando. Le dice, tienes razón. Yo sé que tú eres una persona que no te gustan las ventas. Si las ventas fueran un problema para lo que vamos a hablar, ¿tú crees que yo te estaría llamando? ¿Ya? La misma excusa se la viras ¿qué? Al revés. Se la vira al revés. Y esa misma excusa es la que te sirve de para quitarle el arma. Pero no te van a decir, no, que no tiene que vender. Deja explicarte bien, mira. Es que los productos, tú puedes hacer una cadena de distribución y ellos se venden solo, porque entonces tú vas a una reunión en las casas donde hay gente que no entra en negocio y te van a comprar el producto. No te pongo a explicarle eso porque lo vas a matar. Simplemente usa la misma pregunta, porque acuérdate que tú tienes que ser efectivo en invitar, tienes que ser rápido, tú no puedes tomarte tiempo ahí en una invitación para hacer un discurso. Pues si estás 2 horas ahí, imagínate si tienes una lista de 40 personas, a 1 hora cada uno. Es imposible. Entonces, si él te dice, es que no tengo tiempo, pues mira, precisamente Juan, yo sé que tú eres una persona muy ocupada y que no tienes tiempo. Si el tiempo fuera un problema para lo que vamos a hablar, ¿tú crees que yo te estaría llamando? ¿Ya? ¿Lo desarmaste con la misma que? Y ahí vuelves a la pregunta inicial, ¿puedes estar en Marte conmigo en mi casa? siempre que planifiques una reunión en la casa con el anfitrión, con Rani, que yo estoy enfocado, en ese caso Rani es el anfitrión, si yo estoy planificando una reunión con él, siempre en la reunión en la casa saco dos fechas base, muy importante. Siempre a la persona de comienzo sácale dos fechas diferentes. ¿Por qué? Porque si esa persona que es Juan, que estamos invitando ese día martes, está ocupado porque está en la iglesia, tenemos que darle otra opción. Y si no tenemos ya planificado otra reunión, ¿nos quedamos qué? ¿Qué le digo? Ya, se quedó. ¿Dónde lo invito? Si no teníamos otra opción. Ah, no te preocupes, Juan, porque el sábado a las 5 de la tarde tenemos una reunión también en mi casa. ¿Tú puedes estar el sábado a las 5 de la tarde conmigo? Ve, le dimos dos qué. Dos opciones. No pude ir el martes porque estaba comprometido con la iglesia, pero pude ir el qué. El sábado. Opciones. Por eso es importante dos reuniones de comienzo. Ahora, importante también, no confundan las reuniones en las casas con una reunión central. Hay personas que uno habla de esto, de reuniones en las casas, entonces piensan que se van a quedar en la casa de Rami toda la vida dando reuniones. Eso no es una reunión central. La reunión en la casa hay que moverla. Yo le doy dos reuniones de base a Rami, tan pronto yo le saco gente abajo, yo me muevo a las casas de quién. De la gente que están debajo de él. Y tan pronto yo le saco gente abajo de eso, me muevo a la casa que está el otro, porque si hago un hábito de hacer la reunión en la casa de él, entonces nadie se va a duplicar porque van a pensar que es una reunión semanal que se da en la casa de Rami. Esto es casa por casa, pero no para quedarse en la misma casa, es para moverse de una casa a otra. Ahora, ya yo le expliqué a Rani cómo invitar. Por eso el éxito de esa reunión depende en gran medida de cómo invitar. Lo otro que yo tengo que hablar con Rani es llevar a Rani a que capte la visión antes de esa reunión. Porque si Rani no tiene la visión y no tiene realmente el embolle en esto, pues eso es lo que va a reflejar en esa reunión con sus invitados. Hay personas que no han entendido el negocio y son 100% efectivos auspiciando gente en el negocio cuando comienzan. Y tú ves que son un imán, empiezan. Y dicen, ¿cómo es posible? Yo que llevo ya 3 meses en esto y no he metido a ninguno. Y dice, empezó Antiel y ya metió como 15. Porque el tipo no entiende el negocio, pero está tan embollado y está tan enfocado en lo que está haciendo y tan entusiasmado que cuando la gente va a la invitación, eso es lo que le refleja. La convicción, el entusiasmo. Y él dice, bueno, si está este tipo está tanto entusiasmado, pues algo tiene que este haber visto en esto. Que yo no estoy, ¿qué? Viendo. Por eso es importante que Rani tenga la convicción, que Rani entienda perfectamente que él está dentro de un sistema y lo que el sistema va a hacer por quién, por él, porque si él no sabe que está dentro de un sistema y lo que el sistema va a hacer por él, nunca va a ver el camino final. Él está dentro de un sistema educativo que le va a enseñar cómo hacer esto profesionalmente. ¿Y qué es lo que el sistema va a hacer por él? Enseñarle a ser un profesional que tenga los resultados económicos y que le permita alcanzar su sueño. Pero si él está convencido de eso, él dice, aunque yo no entiendo esto, sé que tengo un equipo que me está apoyando, sé que tengo un sistema que me va a enseñar cómo hacerlo, y si yo actúo, yo lo puedo, ¿qué? Hacer. Él está viendo la luz al final del túnel. Y cuando Rani ve eso, él tiene la convicción, y si él tiene la convicción, cuando vayan los invitados allí, esos invitados se van a embollar porque lo van a poner a prueba y va a pasar la prueba. Ahora, ¿qué detalles son importantes en la reunión de la casa? Sí, a grosso modo, que yo tengo que explicarle a Rani. Primero, tengo que explicarle, mira Rani, el ambiente de la reunión tiene que ser un ambiente positivo. Un sitio donde haya buena iluminación. Imagínate que me lleva el sótano a la casa con una lucecita de esa casi media tenue o una lucecita de esas color violeta y está allí dando el plan. O sea, tiene que haber una buena iluminación porque vamos a escribir una pizarra para que la gente esté despierta, porque si la iluminación es pobre, la gente, ¿qué va a pasar si llegas cansado? Se van a dormir, tú los ves cabeceando allí. Están durmiendo porque la gente viene cansado del trabajo y eso es una cosa que no la podemos evitar porque la gente está cansada y no sabe lo que está viendo allí. Ahora, es importante, Rani, que te vistas bien presentable, que no estés allí en pantalones cortos ni en chancletas. No tiene que ponerse un gabán, pero por lo menos una camisita presentable y tal vez si quiere su corbatita para que le dé seriedad. Para que la gente vea que no es una venta de productos ni que eso es una cosa cualquiera, que es un negocio. Y entonces, otra cosa que le explico a Rani, mira, la silla. Colócate poquitas sillas, más o menos algunas 3, 4, 5 sillas, pon algunas pendientes por ahí, porque según van llegando, las vamos a qué, a colocar. Oye, eso, precisamente eso nos pasó con Rani en el primer plan. Rani nos preparó un estadio en la casa. Bueno, ese día se le rompió la pipa del auto porque fue a alquilar silla. Fue a alquilar silla. Oye, alquiló un montón de sillas y era tanto el peso de la silla en el auto que bajó tanto el auto, cogió un hoyo y se le rompió la pipa. De milagro no se rajó. Puso toda la silla, habían cogido como 40 o 50 sillas, sin mentirle. Pues yo sé que han ido a la casa de Rani, que tiene allí en la marquesina, eso es un estadio. ¿Pues sabe cuántos llegaron? Uno. Uno. Y no entró en el negocio. Fue por pena. Oye, Eso es para que tú veas, y el plan se lo dimos Juan Rosado y yo. Ajá. Le dimos con todo a aquel tipo, y el tipo dijo, yo no entiendo esto. Y después me dice que gastó 175 en la pipa del auto y no había ganado un bellón. Así nos pasa, por eso es importante poner pocas sillas. El ambiente es importante, el ambiente, si hay radio, televisión cerca del sitio, es importante indicar a la persona, pues, mantenerlo apagado, ¿no? Porque imagínate ustedes dando un plan de oportunidad y al otro lado está la televisión prendida. ¿Qué va a estar la gente? Pendiente de la novela, de las cosas que están pasando en el televisor, por lo tanto no va a estar concentrado. La radio, todos esos detallitos, si hay niños, buscar a alguien que los cuide, porque los niños distraen. ¿Cuántos niños yo no he estado dando un plan en un sitio y me tumban la pizarra? O están reguindados en la pizarra y yo estoy más pendiente a que la pizarra no le caiga en la cabeza al plan que estoy dando. Entonces uno se desconcentra y se olvida todo lo que uno está diciendo, pero eso es importante, los niños, buscar a alguien que los cuide. Si hay mascota, perrito o algo así también, igualmente. Todas esas cositas son bien importantes. Manténgala simple y sencilla, pero profesionalmente. Alguna silla, un sitio bien iluminado, pone la pizarra, el trípode que es importante para esa reunión, entonces el ambiente positivo, todos esos detallitos es importante que Rani los que los conozca. Usted tiene que explicarle, mira Rani, no me sirva picadera ni a principio ni a mitad, al final si tú quieres le puedes servir un refresquito, un poquito de agua, y si quieres servir algo de picar a la gente, pues está bien, como cortesía. Pues si no le explico eso, ¿sabes lo que yo lo he pasado, lo he vivido en estos negocios? Gente como está dando el plan y a mitad del plan salen con unas bandejas, muchachos, esas son tentadoras, con quesito y un montón de cosas en esa bandejita, y si la persona es especialista en esas cosas, entonces la gente está más pendiente a qué. Y a veces algunos por disimular que no quieren como picar, pero cuando tú le pones la bandeja encima de la mesa, están mirando más para la mesa que a la pizarra. Y es una realidad. Por eso es importante, yo tengo que hacerle claro a él que está comenzando, que va a ser el anfitrión de esa reunión, que si va a servir algo tiene que ser al final de la reunión. En la reunión, después de la reunión. Otro detallito que tengo que explicarle a él, muy importante, siempre invitar por lo menos una semana antes. No invite 2 semanas antes porque es mucho tiempo. Y 2 días antes sería bueno usted le dé una llamadita a la persona para que le confirme. Y cuando aproveche para llamarlo para confirmarlo, déle seriedad. Mira Juan, te estamos llamando porque la persona que viene es una persona muy ocupada, esa persona va a dar de su tiempo, va a estar aquí, y me gustaría saber si tú realmente vas a estar conmigo para si no poder buscar a otra persona que pueda ocupar tu lugar en ese día. ¿Tú vas a estar con nosotros? Ah, perfecto, te estoy llamando porque mañana vamos a estar a tal hora y te estamos esperando. ¿Va? ¿Ya? Estás confirmando la invitación, eso le va a dar más seriedad y entonces va a aumentar las posibilidades de que la cantidad de gente que te llegue allí sea mayor. Siempre confirma 1 o 2 días antes. Ahora, una vez yo le explico ya a Rani que es importante los detalles. ¿Qué otra cosa le voy a explicar a Rani en ese seguimiento que le estoy dando a él? Lo otro que le voy a explicar es que él va a abrir la reunión esa noche. ¿Y que él me va a presentar a quién? A mí, tiene que estar consciente, porque si no se lo digo y lo cojo de sorpresa, le va a dar el frío olímpico. A esas personas que le da el frío olímpico se quedan mudos. Porque no se preparó mentalmente y como no, él tímido frente a la gente. No, dilo tú, olvídate, no hay problema, dilo tú. Tú entras y empiezas. Pero yo le digo, mira, no, Rani, ese día tú me vas a presentar como un amigo y socio en el negocio. Y tú le vas a decir a las personas que tú estás comenzando, porque la verdad, si estás comenzando y que te has encontrado una tremenda oportunidad que tú quieres compartir con ellos y que te sientes bien contento de estar compartiendo esa noche con ellos. Y los dejo con usted, a mi patrocinador, y presenta a la persona. Está entregando la confianza de su gente, ¿a quién? Al patrocinador. Pero déjame explicarte un poquito el lado lógico de esto. Si el patrocinador entra allí como Pedro por su casa y él mismo se presenta y él mismo empieza a dar el plan, nunca va a agarrar la confianza de esa gente, hasta a menos que Rani se la entregue. Porque la persona en relación con esas personas, ¿quién es? Es Rani, es el anfitrión. Por eso es bien importante que siempre en una casa el anfitrión de la casa sea quien presente. Y tú hazle conciencia de las palabras que tiene que decir. Porque tampoco no sé que empiece, que si no le explica qué es lo que tiene que decir, explícale claramente que mira, cortito, le da las buenas noches, que te siente bien contento, bien alegre que estén compartiendo contigo. Tú no eres la persona que está empezando, pero tiene una tremenda oportunidad y te lo voy a presentar a una persona que va a ser el que va a presentar la oportunidad, que es mi amigo y socio, fulano de tal. Eso lo puede hacer todo el mundo, ¿no? Eso es algo sencillo, simple. De lo contrario, si no le explico qué es lo que tiene que decir, a lo mejor él empieza allí, sí, buenas noches, esta noche tenemos aquí una conferencia de salud, le van a hablar del Transfer Factor y le van a hablar de este producto, y esto es tremendo porque yo lo he visto que sí funciona, es un producto muy bueno, que te puede ayudar en cáncer, en aquello y lo otro, y empiezan a hacer mal el negocio. Ya dio el plan. Ya dio el plan, porque no me dio tiempo para explicar. Lo otro que le digo a Rani, que es muy importante, este es un error bien común, cuando uno solo explicamos al nuevo distribuidor en esa reunión en la casa, es bien común, nos pasa todo. Rani, si hay 3 que llegaron y vamos a empezar puntual a las 7:30, porque los invitamos a las 7:30 y empezamos puntual. No esté diciendo, espera un ratito que lo que me llega fulano, que aquel es el bueno, ni deja llamar al vecino aquel a última hora para que llegue, para que venga para acá, que estos tres son los únicos que me llegaron, olvídate que tengo que esperar por aquello. No diga eso, porque si eso es un error que se comete bien común. Entonces lo que está diciendo que si hay tres invitados allí, que esos tres no son importantes, los importantes son los que vienen. Entonces es importante que los que estén allí se sientan como que si ellos fueron los únicos invitados. Porque allí a lo mejor tienes un platino o un oro y no lo sabes. Por eso tú tienes que, si son tres, darle el plan como si fueran 1,000. Dale el plan como si fueran 400 allí frente. Y dale el plan porque tú sabes quién tú tienes allí. Y así funciona el negocio, una reunión en las casas. Y yo le hago conciencia a él de eso. Esa parte es muy importante. Si él está empezando nuevo con anfitrión, que en la última hora no esté diciendo, espera un momento, lo que llegue el otro, lo que llegue aquel, fulano, ¿sabes? Porque y estos tres son los únicos que llegaron. Ahora, otro detallito bien importante que tengo que explicarle a Rani es que tengo una grabadora allí y una libreta para que él tome, ¿qué? Notas. Y que si por casualidad se me queda algo a mí del plan, que no me esté diciendo, mira, explícale aquello que se te quedó. Porque eso, hay alguna gente que hace eso y le están quitando la autoridad a su patrocinador. Entonces, ¿qué dice ahí? Oye, pues está, y que se supone que era el que sabía, pero Rani está acá que está diciendo que mira, que se le olvidó aquello. Pues esta gente no sabe mucho. Olvídate de lo que se quedó, el que está allí no entiende nada. El que está allí no sabe nada de lo que se le va a hablar. Si se quedaron cosas, no importa. Si yo me recuerdo que los primeros planes que yo daba se me quedaban las cosas y las cambiaba de orden, no importa si se cambió de orden. Lo más importante es que empieces a qué. Hacerlo. Eso es lo más importante. Pero yo tengo que explicarle a Rani como anfitrión que si se me queda algo, que no. Cualquier duda que él tenga, inclusive si tiene alguna duda, delante de los invitados, nunca, nunca, nunca se aclara. Oye, pero esa parte del plan tú no la habías explicado, explícame ese bonito ahora. Olvídate de eso. Nada de explicar en ese momento para ti. Allí la presentación es para quién, para los invitados. Después aparte yo me puedo reunir con él y le explico a él, pero no con los invitados, porque lo de los invitados ya tiene su timing preciso. O sea, lo de los invitados tiene que ser preciso, premeditado, porque esto es una profesión. Vuelvo de nuevo, si usted quiere hacer esto profesionalmente para que funcione, eso es un sistema. Un sistema no se trata de inventar la rueda, un sistema está la rueda inventada y tú lo que haces es aplicar sobre eso mismo, que es repetitivo, que es lo mismo día tras día, tras día, tras día, y como es lo mismo, Rani lo duplica y lo aprende, porque yo no estoy cambiando las cosas. Pero imagínate si yo le cambio la logística todos los días a Rani, ¿qué va a pasar? Se confunde, crea inseguridad y nunca lo aprende. Pero esa es la maravilla del sistema, que siempre es lo mismo repetitivamente, y como es lo mismo no hay que inventar nada, ya está todo inventado. Ahora, ese detallito es bien importante explicarle a Rani. Entonces, la reunión en la casa se divide en tres partes. Ya yo le expliqué los detalles a Rani, ya Rani está consciente, está embollado en el negocio. Le digo, antes de llegar allí, más, ponte tú un CD de Rocky, ponte el CD de Rocky, escúchalo. Antes de llegar allí, para cuando Rani, que tiene esos invitados, está Rani, es como mucha, ¿qué? Mucha energía, está up en energía. Ahora, entonces, llegamos a la presentación en la casa, tres partes de la reunión en la casa. La reunión antes de la reunión, el plan de oportunidad y la reunión después de la reunión. ¿Qué es la reunión antes de la reunión? La reunión antes de la reunión, si usted invita a la gente para las 7:30, muchas personas van a empezar a llegar más o menos en el timing o un poquito antes, y más o menos otros llegan un poquito, ¿qué? Más tarde. Si llega alguien tarde, esa persona, al final hablamos un poquito con él, entregamos material, pero no me obliga a darle el plan de nuevo. ¿Por qué? Porque de esa casa, ese plan, lo máximo que debe durar es 60 minutos. Y se divide en 45 minutos el plan de oportunidad y 15 minutos en el plan después del plan. ¿Sabes por qué se extiende el plan mucho tiempo? Hora y media, dos horas. Porque están tratando de convencer a los invitados. Y entre más tú tratas de convencerlos, menos se duplica y menos crece tu negocio. En estos negocios no se trata de convencer a nadie. Porque convencer a la gente te gasta mucha energía, mucho tiempo y te resta credibilidad. Aquí tú lo que das es información. Y el sistema está diseñado para mover la gente, moverlos. Si lo dejas en las casas se muere, pues muévelo a la reunión central, muévelo a otro sitio. Y en la medida que le vas moviendo, le vas dando información. Y en esa medida él mismo se va, ¿qué? Convenciendo. Ese es el sistema. No es de convencer a nadie en una noche. Por eso son 60 minutos. Nadie va a entender el plan en un solo día. Ni en una sola presentación. Tú lo que le vas a dar un cuadro general de la oportunidad. Lo más importante que la persona se tiene que llevar de esa casa cuando salga de allí. ¿Tú sabes qué? Primero, que hay una oportunidad. Segundo, que si él sigue haciendo lo que está haciendo, lo más que va a recibir en los próximos años es el Seguro Social y ahí se acabó todo. Y tercero, de que hay un equipo y un sistema educativo que le va a enseñar a alcanzar su sueño. Eso es lo que tiene que llevarse de allí, nada más. Ahora, en la reunión, antes de la reunión, le explico a Randy, mira, tú vas a recibir los invitados y no le hables nada del negocio, háblale de otras cosas, del trabajo, la familia, crear un ambiente que positivo y un ambiente de amistad porque son sus amigos. Ahora, el plan de oportunidad, voy a explicar algunos detallitos del plan de oportunidad. Aunque hay una herramienta, que es esta herramienta, que aquí te explica todo qué, todos los detalles. Aquí un plan modelo que dura 20 minutos, está el modelo del plan y está la explicación del modelo del plan. Eso está disponible para los socios. Esto no es para que se lo ponga a una persona en la casa para que el doctor Nevar en el CD le dé el plan. Esto es para que usted aprenda el modelo del plan y usted lo haga. No para que esté, deja sentarme aquí y te pongo aquí la televisión en DVD para que tú veas el plan. No, así no funciona. ¿Eh? Y contrátate con el DVD. Y contra, exacto, así no funciona. Esto es para que tú aprendas a dar el plan. No se equivoquen con esto. Hay gente que lo compra y yo creo que lo están poniendo por ahí en los televisores. Bueno, voy a hablarte de algunas cositas del modelo del plan que son importantes. Yo voy a dar la reunión, Rani me presenta como anfitrión, entregó la confianza de su gente. ¿Y qué es el modelo del plan? Pues mire, el modelo del plan se divide en algunas áreas. Es muy importante comprenderla. La parte más importante de ese modelo del plan son dos cosas. Historia y el sueño. ¿Por qué usted está sentado aquí esta noche? ¿Por amor al arte? ¿Porque le gusta pasarla bien de noche aquí? ¿Porque no le gusta la última novela que sacaron en la televisión? Tiene que pensar por qué está sentado aquí esta noche. Porque si al día de hoy no tenemos claro por qué estamos sentados aquí, pues entonces ya empezó a funcionar mal el negocio. Porque el por qué es la razón que nos motiva. Es la razón que nos va a dar que realmente podamos conseguir éxito en esto. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué cosas te motivan en la vida? Tienes que tener claro eso. Y esas son las dos partes fundamentales del plan. ¿Por qué la historia? Voy a contarle por qué la historia inicialmente es la primera parte del plan. Cuando alguien entra a dar el plan de oportunidad, la primera parte es la historia. ¿Por qué la historia? Porque las personas que están allí, y Rani, que es el distribuidor que está comenzando, que es el anfitrión de esa reunión, ellos tienen una historia también, ¿o no? Todos aquí tenemos, ¿qué? Una historia. ¿Cualquiera de ustedes puede contar su historia? ¿Eso es algo complejo o algo sencillo? Entonces, eso pone en la actitud a Rani de que dice, ay, pues mira lo que está contando, las cosas que le han pasado a él. Pues si él cuenta las cosas que le han pasado a él, yo también las puedo, ¿qué? Contar. Eso es simple. Pero si yo doy una conferencia muy elaborada allí y muy compleja y muy sofisticada, ¿qué va a caer en la mente Rani? Pues yo aquí, carpintero, Vergara, hablar de polipéptido y hablar de células citotóxicas y hablar de palabras que no sé ni lo que son. Déjame con el martillo, pues mejor deja de coger el martillo, porque eso yo no me lo puedo aprender. ¿Ves? Por eso la historia es muy importante, y porque los invitados que están allí, cuando tú cuentas tu historia, ya lo desarmas. Porque la gente viene primero con la actitud, me van a vender algo y yo no quiero comprar, me van a tratar de meter en esto y yo no me quiero meter en eso, yo vine aquí por complacer al dueño de la casa. Entonces vienen muchas veces con esa actitud, entonces vienen con unas barreras que mentales. Y si tú vas directo al negocio, a la oportunidad, al producto, al plan de compensación, estás tratando de ir a convencerlo, y cuando tratas de ir a convencerlo, esas barreras se mantienen. Y para tú bajar esas barreras, lo primero y lo más importante es contar tu historia. Porque eso va a hacer que ya los invitados bajen sus barreras mentales, porque va a decir, ay, pues mira, si este no me está tratando de convencer que yo me meta en el negocio, lo que me está contando es en lo que él estaba. Mira, él tenía muchas deudas también como yo. Ah, mira, pero si también tiene dos trabajos como yo, y tiene un jefe que lo trata mal también, igual que el mío. Entonces, ¿qué pasa? Las personas se van relacionando, porque todo el mundo realmente, si cogemos, las estadísticas son reales, el 95% de las personas que se están jubilando, lo que les espera es un nivel de pobreza. Y la gente no saca los pies ¿de dónde? De la olla, no lo sacan. Entonces ellos se visualizan en la historia de la persona. Tampoco es que te ponga a contarle la historia de toda tu vida 3 horas allí. Desde que naciste. Desde que naciste, esto y lo otro. Y, no, es la historia en forma resumida, lo puedes hacer tal vez en 10 minutos. Es como un testimonio vivo de quién tú eres como persona, dónde tú estabas y hacia dónde qué vas cuando encontraste esta oportunidad. Eso es todo. Y eso lo puedes hacer en 10 minutitos. Mira, yo pues hace 3 años y 9 meses se me presentó esta oportunidad. Yo soy médico veterinario, en aquel entonces estaba ganando buen dinero, pero yo me encontraba que yo estaba trabajando lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Veía a mis hijos crecer horizontalmente, no podía disfrutar con ellos. Aunque estaba ganando dinero, había perdido toda mi libertad. Estoy contándole que lo que a mí me estaba pasando. Tal vez la historia tuya es diferente, pero eso no tiene que ver. La gente dice que mi historia pues, es una historia muy sencilla. No importa, porque la historia es lo más importante. Cuéntale cómo tú te estás, en qué tú estabas anteriormente, tus luchas. ¿Y qué tú encontraste cuando te presentaron qué? Mira, yo encontré que me mandaron esta presentación de oportunidad, aunque no entendí mucho, pero pude ver que había una opción, que había una oportunidad, de que yo podía alcanzar algo diferente, de que mis sueños se podían hacer realidad a través de este tipo de negocio que se llama red de mercadeo, y que hay todo un sistema educativo y un equipo que me está apoyando y enseñando cómo hacerlo, y que aunque yo estoy comenzando, yo voy en ese camino, porque al final del túnel puedo alcanzar ¿qué? Lo que yo estoy buscando, y estás proyectando un punto de esperanza al que te está ¿qué? Escuchando, ya tú estás abriendo la esperanza en esa persona. Por eso la historia es más importante que cualquier otra cosa. Donde tú tienes que ser experto es en contar tu historia. Busca la forma de pulirla, de perfeccionarla, porque tu historia es la que te va a llevar a que cuente el dinero por pulgada en este negocio. No conocer el transfer factor, no conocer el plan de compensación. Si quieres buscarte una maquinita para contar el dinero en este negocio, perfecciona tu historia. Y enséñale a tu gente que lo mismo. Por eso es que los negocios muchas veces no crecen de este tipo, porque la gente trata de ir a convencer, de usar cosas lógicas, de usar cosas que no motivan a nadie. Ahora, una vez cuenta tu historia, pues hablas un poquito de los sueños, de las cosas que tú anhelas conseguir en la vida. Y cuando tú hablas de tus sueños, la gente se visualiza en que ellos también tienen ¿qué? Sueños. Si te fijas en la primera parte del plan de oportunidad, la segunda parte del plan de oportunidad es edificación ¿de qué? De la compañía. Siempre hay que tener en mente la edificación. Y edifica. ¿Por qué edifica la compañía? Porque eso va a crear seguridad en los que están allí, que no conocen a Fortlight, de que existe una compañía que se llama Fortlight, que se dedica al área de investigaciones, que está en Utah, que es una compañía seria, con gente que sabe lo que están haciendo, hacia dónde van, y que ya está número 15 dentro de la Inc. 500. O sea, que no solamente porque tú lo dices, sino porque otros ¿qué? Lo dicen. Entonces estás estableciendo un nivel de seguridad. Las personas cuando están seguras en el negocio se mueven. Si las personas están inseguras, se detienen. Un ser humano inseguro no lo hace. Por eso tienes que darle seguridad, y la edificación es determinante, porque la edificación establece seguridad en la gente que te está escuchando. Cuando tú edificas, la compañía edifica, estás creando seguridad en que la gente está entrando a la compañía correcta. Por eso es bien importante. Una vez ya tú hablaste de la administración, sabes que el otro punto que vas a tocar es que el producto. Y del producto no entres en aguas profundas, porque si entras en aguas profundas no es duplicable. Duplicable significa que no lo hace sencillo, no lo hace simple. Habla lo mismo de siempre del producto. Si está en el plan de oportunidad, lo que está ahí en el modelo del plan, está lo básico, que sube las defensas 248%, que es un producto único y patentado por Fortlight, que es un producto que está produciendo un impacto tremendo, y cuenta algunos que testimonio. Más importante es el testimonio que hablarle de células citotóxicas, que hablarle del polipéptido, que a veces la gente no sabe qué es un polipéptido, eso como macrófagos, eosinófilos, NK, pues eso le crea un majarete a la gente tremendo. Entonces están matando el negocio. Y dame a explicarte cómo es que trabaja el índice de necrosis del tumor con el factor de transferencia. Oye, ya, lo mataste. Por eso es importante, cuéntale lo básico y cuenta testimonios. Y si quieres hablar algo técnico del producto y quieres darle credibilidad a tu producto, sacas la hojita del PDR que la compañía envió y dile, mira, esto es tan impactante que ya tiene sus patentes y está en el PDR de los doctores de Norteamérica, está el Transfer Factor Plus y está el Cardio. ¿Ya? ¿Le diste credibilidad a tu producto con eso? Ya, se acabó. Y si la gente tiene dudas y quiere saber del producto y convencerse, pues mira, para convencerlo del producto, dale un video ¿de qué? De testimonio. Con esto que se convence él en su casa, tú no tienes que convencerlo allí. Ahora, vas a hablar del producto en forma rápida, sencilla, simple, sin entrar en mucho detalle. Y más con tal, testimonios. Entonces, la tercera parte que se habla es del ingreso. ¿Cómo se obtiene el ingreso? Que es el tercer paso. Se habla de la industria de red de mercadeo. Porque le estamos presentando a la persona de que hoy en día hay un tipo de oportunidad y una profesión que se llama red de mercadeo, y le planteamos lo que siempre que planteamos. Y lo otro que le vamos a presentar dentro de ese plan de red de mercadeo es de dónde sale qué. El dinero. Todos esos detallitos están explicados aquí. Entonces lo que usted tiene que practicarlo para después darlo ¿dónde? En las casas. Y por último, cierro con qué. Con los sueños. Entré con la historia y con los sueños y termino ¿con qué? Con los sueños. Lo que tiene que salir en la cabeza de aquella gente cuando salgan de allí invitados a esa reunión es que hay un vehículo financiero que se llama red de mercadeo, hay todo un equipo de trabajo, un sistema que los va a apoyar, que les va a enseñar a que sus sueños se hagan realidad, por eso hay que cerrar con los sueños. ¿Cómo usted se sentiría siendo libre en los próximos 2-3 años desarrollando esta oportunidad? ¿Cómo tú te sentirías saldar las deudas? ¿Cómo tú te sentirías viajar con tus hijos y tu familia por el mundo y ver los ojos de tus hijos brillando porque están disfrutando esas maravillas? ¿Cómo tú te sentirías sentirte con tu esposa o con tu esposo frente a un arquitecto y decirle, diseña la casa que siempre hemos soñado sin que el dinero sea problema? ¿Cómo tú te sentirías ir donde un ser querido que está en necesidad y meter la mano al bolsillo sin que te duela y poderle resolver el problema y sentir la satisfacción que lo ayudaste sin que estar pensando en que te lo devuelvan? ¿Cómo te sentirías? Por eso siempre hay que cerrar con el sueño, porque le estamos demostrando a la persona que hay una oportunidad diferente al vehículo que están utilizando hoy en día, que es un vehículo que sabemos que está fallando. Oye, donde las estadísticas dicen que el 95% de las personas que se están jubilando van a terminar por debajo del estado de pobreza, el vehículo financiero que están usando hoy en día, ¿usted cree que no está fallando? Desvielado ya. O sea, ya la transmisión ya llegó a su final. Por eso estamos en el tiempo del autoempleo. Si lo están diciendo en todos los países del mundo, ya están hablando del final de que la revolución industrial acabó. Estamos en la era de la informática, donde la gente tiene que autoemplearse, donde el autoempleo hoy en día, cualquier persona puede generar cualquier fortuna que se lo proponga, sin necesidad de tener una corporación, sin tener científico, sin tener productos, sin tener inventario, porque a través de este tipo de negocio puede salir una organización internacional desde su casa. ¿Auto qué? Empleándose. Y siendo un profesional en red de mercadeo, que es lo que nos permite estos tipos de negocios. Ahora, pero la base de todo eso es la reunión, ¿dónde? En las casas. La reunión después de la reunión. Después que dimos el plan de oportunidad. Ya yo la estoy creando conciencia. ¿Por qué esto es bien importante? Porque desde el principio yo la estoy creando la conciencia a Rani, que es el anfitrión de esa reunión que está comenzando en el negocio, de que él va a aprender ese plan de oportunidad, lo va a practicar, porque eventualmente, lo antes, en 2 semanas, 3 semanas, él tiene que estar dando ¿qué? El plan. Hay gente que me da miedo dar el plan. Es que yo tengo que ser tímido con la gente y me ponen los pies y me tiemblan. A mí también me temblaban. Pero es comenzar, porque el día, si él no comienza a dar el plan y no lo empieza a duplicar, eso nos crea un tremendo problema en su organización. Porque aunque la organización de él se empiece a reclutar mucha gente, va a tener un tremendo dolor de cabeza, porque así mismo como se infló, se va a desinflar. ¿Usted sabe por qué? Porque eso es lo que la gente que va entrando con él en el negocio van a duplicar. Como Rani no está dando el plan, ellos no van a ¿qué? A dar el plan. Si tú no das el plan lo antes posible y llevas 2 meses, 3 meses sin dar el plan, es difícil que tú encuentres a alguien en tu organización que lo duplique. Ahora, si la gente ya da 2 semanas, adiós, pues si Rani me dio el plan antes, él está comenzando y mira, ya está dando el plan. Ah, pues si él lo hace, yo también lo hago. Y entonces establece ¿qué? El modelo. Lo que yo puedo hacer es reunirme también luego con Rani y practicarlo. Puedo sentarme un día más, Rani, voy a coger el día de hoy para practicar el plan. Yo voy para allá para que tú me lo dejes a mí, corregimos las cositas que haya que hacer, porque la semana que viene tú vas a dar ¿qué? El plan. Y yo te voy a estar allí en esa reunión contigo, te voy a apoyar, te voy a ayudar, voy a estar allí, pero ¿quién va a dar el plan es quién? Eres tú. Y al final me presenta y yo le hablo un poquito a la gente de mi historia. Ya. ¿Eh? Pero ya empezó a dar el ¿qué? El plan. Y le doy seguridad porque yo voy a estar allí apoyándolo. Y así vamos llevándolo a que él mismo se vaya metiendo los pies en el agua. Es bien importante esa parte. Muy importante que ya Rani empiece a dar el plan lo antes posible. Ahora, finalmente, la reunión después de la reunión. Durante esa presentación en la casa de Rani, tenemos que estar pendientes yo y él, quiénes son las personas que más interesados están en este negocio. Y casi siempre tú lo notas porque la gente los ve bien atentos, los ves escuchando muy detenidamente. Al final de la reunión se te acercan y te preguntan de producto, te preguntan del plan de compensación, te hacen alguna pregunta y se te acercan. Ya tú sabes que esas personas tienen ¿qué? Interés. Pero tienes que estar tú como un radar, porque tú tienes 15 minutos aproximadamente para identificar a esas personas. Y si los dejas parar y los dejas ir sin identificarlo, tienes problemas. El problema es que ya se perdieron. O sea, tú tienes que identificarlo antes que se vayan. Y yo tengo que hacerle conciencia a Rani que él necesita un material de seguimiento. Y él tiene que tener ese material de seguimiento porque él necesita unas herramientas. Todo carpintero necesita unas herramientas. Sin herramientas no se puede levantar una red. Si tú quieres construir una casa, necesitas martillo, serrucho, necesitas un nivel, necesitas cosas para hacerlo. Un dentista necesita sus instrumentos. Y un networker, desarrollador de redes, necesita unas herramientas para facilitar su trabajo. Una de las principales herramientas, ¿usted sabe qué es? Mírala aquí. Pizarra. Yo tengo que crearle la conciencia a Rani que tiene que comprar su pizarra lo antes posible. ¿Por qué? Si tú tienes un ejército de gente allá afuera dando el plan, tu negocio empieza a producir unos números que son impactantes. Pero si tú eres el único que da el plan para todos ellos, tu negocio nunca va a producir los números. Mira qué sencillo esto, es ley de probabilidades. Imagínate que ya tú tienes 5 individuos en el negocio que saben dar el plan. Ponle que no sean expertos todavía, pero ya están duplicándose rápidamente, pues ya tienen su pizarra, tienen sus herramientas y dan el plan. Y esos 5 personas dan 5 reuniones en la semana. ¿Son cuántas reuniones? 25. O sea, con 5 frontales que tengan su pizarra y den el plan, ya tienes 25 reuniones. ¿En cuántos días? En una semana. ¿En un mes serían cuántos? Por 4 serían 100 reuniones. Si invitamos correctamente a esas casas y nos llegan por lo menos promedio 4 personas, quiere decir que nuestro negocio lo vieron ¿cuántas personas? 400 personas. ¿Quién quiere que su negocio lo vea en un mes 400 personas? Eso se logra con 5 personas dando reuniones consecutivas. ¿Dónde? En las casas. No, a veces pensamos que son miles de personas, no, 5, porque esos 5 van a traer a 5, o a 4, o a 3, que van a empezar a duplicarse. Y de esas 400, según nos dice Pareto, no es lo que yo digo, sino lo que dice Pareto, que son estadísticas, entra el 20% promedio. Están hablando de 80 personas en un mes, ¿sería bueno? Y de esos 80, el 20-80 se aplica también, y de esos 80 aparecen ¿cuántos líderes? Del 20% de 80 serían 2, 16 líderes promedio. Quiere decir que en un mes después tenemos 16 líderes más en el negocio con el potencial de agarrar su pizarra y dar ¿qué? El plan y hacer este negocio profesionalmente. Pero muchos de esos líderes se pierden y nunca lo hacen y nunca lo desarrollan. ¿Tú sabes por qué? Porque el modelo desde el comienzo se establece mal. Y como nace mal y el arbolito se siembra mal, pues así se duplica. Porque estos negocios son de duplicación. La idea es que Rani haga el negocio tal y como yo lo hago, para que él se lo enseñe a otras personas de la misma forma. En la repetición de esas cosas sencillas y simples es que está el éxito en estos negocios. Ahora, en esta reunión, después de la reunión, tenemos que tener un paquete de herramientas de seguimiento. Siempre hay unas preguntas que son muy importantes dentro del plan de oportunidad. Apunte estas preguntas, son bien importantes. Siempre, si usted oye dando un plan, yo siempre hago referencia a que la persona que lo invitó le va a entregar un material donde hay información del producto y donde hay información del plan de ¿qué? De compensación. ¿Por qué hago eso? Porque le estoy creando ya mentalmente a las personas la necesidad de cuando se termine esa reunión vayan ¿donde quién? Donde Rani, que es el anfitrión, para que le dé ¿qué? El material. Pero ya desde el mismo plan de oportunidad ya yo lo estoy creando eso en la cabeza de la gente. Siempre digo, cuando estoy explicando los productos, la persona que lo invitó esta noche aquí, aquella persona que tenga más interés en el producto, hay una información bien completa que él se la pueda facilitar para que ustedes la puedan escuchar. Y luego cuando estoy dando el plan, digo lo mismo, la persona que lo invitó le va a dar más información sobre un folleto que se llama el plan de oportunidades de For Life, que ahí está explicado los detalles de cómo se gana el dinero en esto. Así que no se recuerda que al final se lo puedan pedir. Pero ya estoy metiendo en la cabeza a ellos desde el plan de oportunidad que la información la tiene ¿quién? La tiene el anfitrión, la tiene Rani. Entonces, cuando termina la reunión, eso nos facilita a mí y a Rani de que esas personas se nos acerquen a buscar ¿qué? A buscar información. Yo le hago conciencia a Rani que tiene que tener esto en un paquetito, junto con el video de la oportunidad compuesta. ¿Por qué hay en ese video de la oportunidad compuesta? ¿De qué se habla ahí? ¿De la compañía o no? Y lo otro que me está reafirmando el video de la oportunidad compuesta es de que hay gente en un equipo de trabajo que son distribuidores y que están teniendo ¿qué? Éxito. Y la persona, espérate, mire, verdad, cuando la persona se da la tranquilidad de su hogar, tú le estás dando ese material de seguimiento, él pone el video y dice, mira, es verdad lo que me dijeron allí, mira, For Life existe, mira. Oh, mire, y lo de Transfer Factor es verdad también. Oye, mire, y hay gente que está teniendo éxito, y mira, hablan español como yo también aquí. Ah, pues yo me puedo meter en eso. Y eso los va a qué, los va involucrando porque te reafirma la información. Y aparte, pues ahí está dando, si la persona quiere saber más de los números, está aquí. Esto le da un poquito del producto, que puede ser este, o el Salud For Life, el grandecito. Y el Summit. ¿Por qué el Summit es importante? Porque esto es tan importante como las otras herramientas. Porque aquí la persona va a ver y va a ver fotos de personas que están logrando ¿qué? Éxito. Y que gente está cansando las posiciones. Y que hay gente ganándose los viajes. Y que hay gente logrando todo. Por lo tanto, eso va a dar seguridad en que el negocio está ¿qué? Funcionando. Por eso, permita usar herramientas. Dígale a su nuevo afiliado, al anfitrión, tiene que tener por lo menos 5 paquetes de herramientas para dar seguimiento. 5. Ahora, importante. Esas herramientas no son para regalarlas. Si Rani las da y no saca su agenda y la facilita y le dice, ay, cuando podamos reunirnos, nos reunimos para recogerlas, las perdió. Yo no sé si ustedes, hay mucha gente que pierde mucho dinero de las herramientas por eso mismo. Y pierde el prospecto también. Porque eso tiene que sacarle un compromiso. Si Ibe es una de las invitadas allí, y Ibe está en esa reunión, y Ibe es de las que está interesada en el negocio, siempre al final de la presentación yo hago una pregunta ancla que es muy importante. Yo sé que esto genera muchas dudas y no es imposible entenderlo en una sola noche, pero aquellas personas que estén más interesadas en la oportunidad de negocio, tenemos una información completa para facilitarse. Y vuelvo y recalco que le hago una información completa. ¿Hay alguien interesado? Entonces esas personas se nos acercan. Si Ibe es una de las que está interesada, le facilitamos el material de seguimiento, que esa información que yo le dije ahora mismo, pero sacamos la agenda. Nunca deje ir un prospecto con el material sin usted sacar su agenda. Si no saca su agenda, ahí interrumpió el negocio. Si usted desarrolla la habilidad de una reunión, sacar otra reunión usando su agenda, nunca se le acaban las reuniones. Va a llegar a todos los países del mundo dando reuniones y nunca se las acaban. Porque de una persona le saca a otra, que le saca a otra, que le saca a otra, y siempre está, su negocio está en movimiento. Pero si usted los deja ir sin poner una fecha en la agenda, tiene problemas. Y en palabras mayores, que perdió los prospectos y perdió el material. Sáquele. Y ve, ¿cuándo nos podemos reunir? Mañana, pasado mañana. 24 o 48 horas es lo ideal. Ah, mañana, perfecto. ¿A qué hora? ¿Va? Pues yo voy con Rati para allá a recoger el material. Y sería importante que las dudas que tenga de lo que vea, las apunte. ¿Ve? Le estoy diciendo de las dudas que tenga de lo que vea. Entonces ya la estoy obligando mentalmente a ver qué. A ver el material, porque ella va a tener apuntadas las dudas. Entonces va a tener apuntada su duda para aclarártela. Un buen seguimiento. Si usted hizo una reunión exitosa en la casa y no da un buen material de seguimiento y no da un buen seguimiento, perdió todo. Entonces después viene el seguimiento, que eso lo podemos explicar en otra actividad, lo que es un seguimiento correcto. Yo creo que el punto interesante de esta noche es que el grito de guerra y la base de estos negocios es la reunión de ¿dónde? La casa. Pero va a ir rizum en la sangre, ya se acabó el rizum. ¿Es la reunión de dónde? La casa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer de hoy en adelante? El punto más importante de hoy en adelante es decir, jóvenes, vamos a dar una reunión. ¿Vamos a qué? A dar una reunión. Y así se vuelve el International Networker Team, donde cada uno de los miembros es contribuyente activo, el que los sueños de muchas personas se puede hacer una realidad. Oye, porque lo que está en juego no es cualquier cosa. Lo que está en juego aquí no es cualquier cosa. Estamos hablando de los sueños y el interés y la visualización de mucha gente que tiene una esperanza puesta en esto. Por ende, lo que estamos haciendo no es cualquier cosa, por eso es importante que nosotros como profesionales empecemos a duplicar esto correctamente, porque en estos negocios, si tú ves a la gente con signo de dólar en la frente, no te va a funcionar. En estos negocios, si tú quieres tener éxito, lo que tienes que buscar a alguien a quien tú darle la mano, porque si él sale, tú sales. Si él sale, tú sales también. Así que Dios los bendiga y que pasen muy buenas noches.